Mientras aquí en Buenos Aires estaba Felipe Solá con Daniel Filmus, que es el secretario en la cuestión Malvinas, y Alberto Fernández, que trabajó en estos proyectos que va a tener que debatir el Congreso, donde también hay una comisión permanente donde estarán oficialistas y opositores. Mientras esto pasaba, este 10 de junio estuvo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, con Agustín Rossi, ministro de Defensa. Por eso le consultamos sobre Fuerzas Armadas. Vos necesitás que tus Fuerzas Armadas, para la paz, dentro de la democracia, tengan los recursos que necesitan. Porque esos recursos que otros se roban dejan de ser recursos para el propio país, dejan de ser recursos para la educación, dejan de ser recursos para la salud, dejan de ser recursos para la seguridad social, dejan de ser recursos para la seguridad interna. Entonces, no es como cuando se habla de corrupción, ¿no? La corrupción no es espiritual, digo, afecta en algo. Y acá es exactamente lo mismo. Si vos no tenés una flota marina que haga un control, insisto, desde la paz, de tus propios recursos y los defiendan, son recursos que se llevan otros, que benefician a otros cuando son tuyos. 8:30, estamos en punto de partida en gráfica. Para comunicarse pueden hacerlo al WhatsApp al 15 50 12 35 89. El pueblo y el sur. Sin liberarse no hay solución del problema económico, nos lo roban todo. Nuestro todo. Punto de partida. Todo. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Por radiográfica. Lo difícil no es liberarse es fácil, lo que nos llamamos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. El sur, punto de partida. Cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal. Ocho y 32 minutos y tenemos el gusto de saludar a Leandro Monzón. Él es parte de la comisión interna del Sindicato de Aceiteros en Vicentín. ¿Qué tal, Leandro? Lucas Molinari, aquí en Radiográfica, Ciudad de Buenos Aires, te saluda. ¿Cómo estás? Bien, Lucas, ¿cómo andás vos? Bien, bien. Bueno, ustedes están en Avellaneda, Santa Fe. En Avellaneda, Santa Fe, sí. ¿Y cómo está la situación? Y bueno, ahora se calmó un poco después de lo que pasó, que mediáticamente ustedes vieron. Ya ayer a la mañana entró la intervención a la oficina de Vicentín. Nosotros hoy tenemos una audiencia que ya estaba programada con Vicentín antes por sueldos adeudados que tienen con nosotros. Y bueno, esperando, ansioso, con esperanza que esto mejore, porque no había esperanza, no solo desde la cesación de pago. Nosotros venimos acá en Avellaneda con incertidumbre ya hace casi un año y medio, donde Vicentín cerró dos procesos productivos, en donde compañeros tuvieron que agarrar el retiro voluntario y después terminan despidiéndonos 5 compañeros. Desde ahí venimos con incertidumbre y vimos con buenos ojos la decisión que tomó el gobierno de intervenir, ayudar, rescatar, todas las palabras que se usó para con la empresa. Bien. Garantizando los puestos de trabajo. Uh-huh. A ver, para que se dé una idea la audiencia, porque Avellaneda es una ciudad de ¿cuánta gente, Leandro? 60.000 habitantes, más o menos. Bien, y Vicentín tiene allí la actividad aceitera, pero también hay otras acá, actividades. Acá somos dos ciudades pegadas, nos separa Reconquista. Un puente de 500 metros, sí, en total entre las dos ciudades 150.000 personas somos. Bien, y Vicentín, para poder entender, ¿no?, el complejo entramado social allí que tiene que ver con la empresa, no solamente la producción aceitera, la producción agropecuaria, hay frigoríficos, sí, ¿no? Frigorífico, hilandería, hay bastante. En el caso de los aceiteros, ¿hace cuánto estás laburando vos allí en el grupo? Yo 16 años. Acá antes estaba terciarizado, era una empresa Servipack que después pasó a ser Vicentín, pero todo en el complejo, de 16 uh-huh. años. Pues Vicentín acá cerró en los 90, se fue a San Lorenzo, donde es San Lorenzo ahora, después volvió con una terciarizada y ahora estamos, somos Vicentín. Vamos, veremos ahora cómo seguiremos. Claro. A ver, y en estos 16 años de trabajo tuyo en la empresa, ¿desde cuándo estás como delegado? De delegados hace 4 años, en abril cumplí 4 años. ¿Y vos arrancaste trabajando? Nosotros acá sindicalizados nos afiliamos en el 2007 al gremio Aceitero Reconquista y recién pudimos tener delegados en el 2014. Claro. Qué fuerte, ¿no? ¿Sabes qué pasó? Bueno, uno lo viene relevando como periodista en un montón de fábricas donde el kirchnerismo significó que una gran camada de compañeros y compañeras que se pudieron sindicalizar y pudieron pelear por sus derechos, pero llevó su tiempo, ¿no? En el caso de ustedes, sí. Llevó, bueno, casi 10 años, ¿no? Sí, bastante llevó. ¿Y por qué, Leandro? ¿Por qué costó tanto? Y contanos detalles como para que los oyentes entiendan, porque cuando hablamos de construir la comisión interna, el sindicato en la empresa, tiene que ver con pelear por cuestiones concretas, tanto salariales como de condiciones de trabajo. Nosotros acá, la zona también no conoce, no habla, no se dialoga, no se discute, no se milita sindicalismo mucho. Entonces cuesta, nosotros en el sindicato, tanto como en la Federación Aceitera, que vos capaz lo conocés más, sí. Tuvieron que sacar burocracias. Nosotros teníamos un sindicato acá de 30 años de burocracia en donde nunca se arrimaba ni para sindicalizarte, ni para... Éramos empleados de comercio, ¿me entendés? Después despacito se fueron avanzando. Como decís vos, lo que cuesta la militancia, se perdieron compañeros que hoy ya no están con nosotros, hasta llegar a algo que ahora creemos que estamos organizados, pero falta, siempre falta y siempre hay que militar. Uh-huh. ¿Te acordás de alguna conquista, digamos, que significó y generó conciencia entre los laburantes de que había que agremiarse y estar todos juntos? El salario, las condiciones, porque te digo, al estar como nosotros como comercio, teníamos el sueldo muy bajo a lo que ganaban los aceiteros en gran parte del país. Claro. Desde ahí, después categorías, condiciones laborales dignas, bastante conquista. Y ahora que tenemos delegados, la comisión interna fuerte, el comité mixto de higiene y seguridad, que también se consiguen muchas cosas cuando vos le peleas a la empresa, la seguridad laboral es muy importante. Y todas cosas se van consiguiendo, falta mucho, falta organizarse también a nivel multisectorial, todo en la zona, pero bueno, despacito esperemos que se logre. Claro. Es muy importante esto que decías de la seguridad laboral y la salud, ¿no? Porque se está trabajando... Estamos justo en un momento bravo. Claro, ¿no? Claro, sí. ¿Qué te gustaría apuntar respecto a esa comisión mixta? Digo que la comisión interna pueda estar trabajando en el tema de la salud y controlando, porque muchas veces la empresa... Bueno, no está protegiendo a sus trabajadores. Son paritarias, es como cualquier paritaria, es claro. Discutir, no están de acuerdo, siempre son costos, el trabajador es costo, no, hasta para la seguridad y la salud, después salen a relatar que piensan en los trabajadores, como los comunicados que largó Vicentín, que los trabajadores, pero cuando hay que pelear por la salud o le genera un poco de gasto a ellos, ahí ya se olvidan de los comunicados y de todo. La movilización que hubo esta semana en Avellaneda, en apoyo a la empresa, en contra de la expropiación, ¿cómo la viste vos? Mirá, por eso te decía que somos 150.000 a una movilización que había 2.000, 3.000 personas. A la ciudadanía en general no le discuto porque tampoco me gusta que me critiquen a mí cuando hago una huelga o cuando hago una movilización. Pero sí le criticaría al poder político que cuando Vicentín cerraba procesos productivos o despedía o tuvieron que agarrar compañeros de retiro voluntario, no salió a expresarse ni para defender los puestos de trabajo ni un mensaje o para pelear que Vicentín no se vaya de la ciudad y quede produciendo acá. Por eso también nosotros, por ahí capaz nos faltó o nos falta explicarle más a la sociedad lo que es y qué se podía perder si el Estado no intervenía, no ayudaba, no recuperaba, o si venía una multinacional. Por ejemplo, ahí ustedes tienen Costco. ¿Qué pasó? Cuando agarró una multinacional, después se terminan yendo. Claro, Costco es una multinacional china que hubo despidos durante el macrismo. Recuerdo al sindicato de aceiteros peleando. ¡Cerró! Claro. Hasta ahora estamos en la lucha de ojalá Dios quiera que se pueda recuperar eso y se... bienvenido, o sea, ese motivo también nosotros los contábamos, los compañeros se le contaba un poco más, pero también capaz nos faltó contarle más a la sociedad, bueno, ahora se claro. está dando, pero bueno. Sí, ahí yo lo que te diría es que lo que faltan son medios de comunicación que escuchen a los laburantes, ¿no? Que le den también. Ahora, dentro de las empresas que se podían quedar, a ver, corregime vos que estás mucho mejor informado, pero se hablaba de Manzano como un hombre... De negocios, de hecho, bueno, hay rumores que el propio Alberto Fernández decía Manzano sabe, ¿no?, de esto de agarrar empresas quebradas. También se hablaba de Cargill, ¿no?, de Glencore, es decir, multinacionales. Glencore es socio de Vicentín en Timbúe, en Renova. Claro. Glencore ya estaba, era meterse más en el grupo. Uh-huh. Pero yo te digo, para mí lo que hizo el Estado está muy bien. Claro. Porque va a seguir siendo capital nacional, tanto el Estado, o si Vicentín sí, o si siguen las cooperativas, pero no que yo, de mi parte, ahí ya más personal, prefiero que no venga una multinacional y que después, a los 6 meses o al año, termine cerrando. Igual no te quiero decir que esto no puede pasar o no tengamos que pelear contra el que viene para que no pase lo mismo. Uh-huh. Ahora, ¿se puede armar un esquema donde se expropie, sea el Estado con las cooperativas, pero también el sindicato tenga voz y parte? Sería bueno, no sé si el sindicato, los trabajadores, claro. Porque nosotros queremos la libertad sindical y que nos dejen trabajar, pero los verdaderos trabajadores que puedan estar, sería bienvenidos, uh-huh. por lo menos escuchado, como decís vos, que se lo escuche, que se lo vea. Por ahí yo me acuerdo que Alberto cuando asumió hablaba de federalizar el país. Hoy, como te dije antes, tenemos cerrado proceso productivo. Acá fue la primer planta de biodiesel del país, fue acá en Avellaneda, fue Vicentín. Sí. Está hoy. Esa la inaugura después. Cristina, ¿no? Es, claro, cuando era candidata. Uh-huh. ¿En qué año fue eso? En el 2006 viene ella. Claro, para la primera presidencia, cuando estaba Néstor Ajá, Kirchner. Sí, sí. Esa planta de biodiesel está cerrada. Está cerrada, sí. No, por eso te digo, hay proceso productivo que si hablamos y ojalá Dios quiera que en estos días todavía no tuvimos la posibilidad, pues andan para todos lados los interventores que vinieron, es hablar, ver y sugerirle que hay casi más de 200 puestos de trabajo, capaz si se reactivan los que cerraron acá. Qué importante, ¿no? Hace falta mucho laburo. ¿Todavía no se pudieron juntar ustedes con la intervención? No, hubo llamado de asesores o no sé qué para preguntar números de nosotros, pero no, porque recién ayer a la mañana pudieron entrar a la empresa, que se uh-huh. solucionó un poco el tema y creeríamos. Hoy tenemos una audiencia que capaz aparecen en la audiencia, en el ministerio, claro. Porque todavía no sabemos con quién es, si es con Vicente. Leandro, eso sería con el Ministerio de Trabajo de la provincia. Ah. Ajá, en Reconquista, sí, en la Reconquista. Seccional Reconquista. Bien. Venía el secretario Pusineri siempre, no sé si hoy vendrá, no sabíamos todavía, así que veremos a ver hoy Bien. Qué pasa. Ahora, lo que son los procesos productivos, porque vos decías biodiesel, ¿no? Es realmente complejo y amplia la producción de Vicentín. Para lo que es lo alimenticio, que es tan importante, por ejemplo, el aceite, ¿no? Que se utiliza para la producción de un montón de productos y también obviamente el aceite de mesa. ¿Qué se está produciendo? ¿Se podría producir más? Nosotros acá, por eso se trasladó la parte de la producción de aceite de girasol a Ricardone, a San Lorenzo. Acá tenemos una refinería, está la envasadora que quedó, porque ellos pusieron una envasadora nueva allá. También tenemos otra aceitera que es Ullati acá. También está la cooperativa Unión Agrícola, que también se hablaba de que podía llegar a ser socio de Vicentín. Para abrir hay varias cosas para abrir acá. Hay mucho, esperemos, mucho por trabajar. Mucho por trabajar, esperemos que estemos como sindicato y representante de los trabajadores a la altura y que se pueda lograr lo que se anhela, que se reabran esos puestos de trabajo. Leandro, un fuerte abrazo a la distancia, gracias. No, gracias a ustedes por comunicarse. Muy bien, pasaba Leandro Monzón, comisión interna de la planta industrial de Vicentín Avellaneda. ¿Qué tal, Manu Rivas? Qué lindo de tener ahí la comisión interna. La verdad que sí, porque si hay algo importante siempre, por ejemplo, en el caso Vicentín, escuchar la voz de los laburantes del lugar. Claro, viste, ¿no? Y el loco decía, yo no voy a criticar a los que salieron, sabemos quiénes salieron, ¿no? En Avellaneda, ¿no? Ah, o sea, claro, diciendo, no me sorprende. No, está bien, pero cuando nosotros perdíamos puesto de laburo y hacíamos corte, nos criticaban. Bueno, hay una cuestión ahí social, digo... los que salieron a cacerolear, ¿quiénes son? Bueno, algunos son pueblo trabajador, pero tienen la